Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Guillermina, en los controles habituales que están realizando de tránsito vehicular en distintos puntos de la ciudad, ¿qué tipo de control están haciendo? Bueno, nosotros estamos realizando controles de documentación, controles de alcoholemia, controles sobre cumplimiento de la señal del semáforo en rojo, control sobre la circulación y la conducción utilizando el teléfono o el celular. Y también estamos haciendo controles conjuntamente con la Policía de la Provincia, el Ministerio de Seguridad, del control de exceso de velocidad con un dispositivo que es un radar cinemómetro, que es un medio tecnológico que se utiliza para medir, digamos, la velocidad en tiempo real de los vehículos que circulan en la ciudad. Claro. Y de esos controles, ¿qué nos podés contar? ¿Hay mucho incumplimiento de las normas? ¿Cuál es lo que más se viola acá en la ciudad de Santa Rosa? Bueno, en principio decir que, bueno, como ha salido esta semana, nosotros todas las semanas planificamos, digamos, los distintos puntos donde vamos a abordar las conductas que crean o aumentan, digamos, los factores de riesgo que son posibles, digamos, de causación de siniestros viales. En esos controles lo que hacemos es, bueno, detectar estas conductas que se denominan para nosotros, en lo que se refiere a la seguridad vial, peligrosas, ¿sí? Tales como te refería. Así que esta semana hemos relevado alrededor de 800 vehículos en estos dispositivos, digamos, alternados y planificados. También tiene que ver, digamos, distintas conductas que se van detectando en distintos puntos de la ciudad. Con respecto, digamos, a velocidad, estábamos abordando en estos casos lo que sería la avenida Perón y la avenida Circunvalación. Allí no solo hacemos, digamos, control de documentación obligatoria para circular, alcoholemia, que desde que siempre hemos hecho, digamos, dispositivos de alcoholemia, pero con el tema de lo que sería alcohol cero en la conducción, hemos incrementado lo que sería, digamos, los mecanismos de medición, esto es un alcoholímetro y alómetro, lo que nos permite agilizar. Lo que podemos destacar de lo que sería alcoholemia, que alrededor de un 5% y de manera constante detectamos alcoholemias positivas de todos los autos relevados. Y con respecto, digamos, a lo que sería velocidad, exceso de velocidad, en los dispositivos que se han, digamos, instaurado, hemos detectado 29 actas de exceso de velocidad. Ah, ¿y eso que es un porcentaje alto o...? En relación a la cantidad de vehículos relevados, o sea, no es un porcentaje alto, no llega a ser el 5%, ¿no?, de constatación de exceso de velocidad. Teniendo en cuenta que los dispositivos de exceso de velocidad, o sea, están debidamente señalizados, son visibles para las personas, digamos, que van transitando las vías de circulación. Claro. Y bueno, que se garantiza esto de la detección del exceso de velocidad, la detención de la persona entregándole el acta de exceso de velocidad. Pero lo que podemos decir que el dispositivo de radar, tal como los otros, están perfectamente instrumentados de acuerdo a lo que sería, digamos, garantizando el debido derecho de defensa de las personas y además son visibles para todos los que circulan. Claro, porque muchas veces se cuestiona eso, de que el radar no mide bien o que no está debidamente señalizado. Acá están cumpliendo con eso la municipalidad. En realidad el procedimiento de radar tiene, digamos, pautado una forma de instrumentarlo, ¿no? Una metodología, un procedimiento. La señalización de la existencia de radar está establecida. Claro. Y en la ciudad de Santa Rosa, tanto en el ámbito, puedo hablar yo en el ámbito local, como, digamos, en los ingresos a las ciudades, que son las rutas 5 y 35, en los que nosotros colaboramos con la Policía Provincial, siempre están debidamente señalizados. Vos vas circulando y ves el cartel a la vera, digamos, de la vía de circulación que dice control de radar, a una distancia prudencial, ves el móvil que tiene el radar propiamente dicho, que es el que detecta el exceso de velocidad, la debida señalización para la reducción y la detención de la persona entregándole el acta respectiva. Sí. Todo esto que por ahí vos referís que el radar no está homologado, no está calibrado, bueno, en la ciudad de Santa Rosa se cumple absolutamente, es un radar que está aprobado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y está calibrado en los tiempos que establece la calibración por el INPI. Así que, de todas maneras, si alguna persona o ciudadano o ciudadana tuviera una duda respecto, digamos, a estas condiciones del elemento de medición, siempre la instancia, digamos, para hacer uso de este derecho de defensa es el juzgado de faltas. Claro. Han retenido autos, vi ahí en los informes. ¿Esto es porque el conductor iba, bueno, con un grado de alcohol superior a cero? Las retenciones de autos tienen distintas causas. O sea, un auto se puede retener porque no tiene las condiciones para circular con seguridad, porque no tiene, porque una alcoholemia positiva, también porque no tiene la documentación obligatoria, no tiene licencia de conducir, no tiene cédula de identificación del vehículo, circula sin tener el comprobante del seguro en vigencia. Hay muchísimas causales, digamos, por las cuales se retiene la circulación de un vehículo provisoriamente hasta que subsane estas causales, porque no se encuentra en condiciones de circular seguras ni para sí ni para terceros. Bien, bien. No, claro, la alcoholemia no es el único. No es el único, bien, claramente. Bien. Guillermina, aprovecho y te consulto. El año pasado se aprobó la ordenanza que reduce la velocidad máxima en el centro de la ciudad de Santa Rosa, de 40 a 30 kilómetros. ¿Ahora en marzo entra en vigencia? Ahora en marzo entra en vigencia. La misma ordenanza prevé que comience la vigencia el 1 de marzo. Podemos trabajar y decirle a la población, bueno, que desde la Municipalidad de Santa Rosa, esta ordenanza, que bueno, fue trabajada en forma conjunta con la Fundación Estrellas Amarillas, se va a implementar por etapas. Y la primera etapa era la etapa normativa, que ya la tenemos. La segunda etapa es la de comienzo de vigencia, pero en este comienzo de vigencia, que sí o sí es 1 de marzo, va a haber un tiempo de adaptación a la norma. Esto tiene que ver con poder, digamos, incorporar esta normativa. Y en esto te quiero hacer una distinción con esto que venimos dialogando de controlar exceso de velocidad en las avenidas. Sí. Hoy en día el exceso de velocidad en las avenidas con estos dispositivos de radares, no solo el radar que tiene por objeto constatar y sancionar, porque es la metodología, sino también todo procedimiento que se haga en la vía pública, esto de colocar los conos para reducir, digamos, y calmar el tránsito, esto es preventivo. El radar, digamos, ya en las avenidas hoy en día se constata y se sanciona. Con respecto a velocidad 30 en el radio céntrico en la ciudad, va a tener un tiempo de adaptación a la norma. Esto tiene que ver con que todos nos podamos acostumbrar, ¿no?, a esta nueva norma, a modificar la velocidad en el contexto urbano que se va a implementar por lo menos en esta instancia. Después veremos si se puede ampliar a otras zonas, a otros barrios. La velocidad 30, como literalmente es el eslogan, digamos, del programa y el plan de acción mundial, tiene que ver con calles para la vida, tiene que ver con circular a una velocidad que nos permita, digamos, transitar y que todos los que utilizamos la vía pública lo podamos hacer de manera segura. Tiene que ver con que se pueda promover y coexistir la circulación de vehículos automotores con otro tipo de movilidades, la bicicleta, el peatón, y que esta, digamos, coexistencia y convivencia en la vía pública sea seguro para todos. Sea seguro para el niño que cruza la calle, la persona adulta mayor, la persona que necesita accesibilidad. Entonces, este tiempo de adaptación es para que podamos entender para qué la norma, para qué bajar la velocidad. Tiene que ver con que entendamos que hoy en día los siniestros viales por exceso de velocidad o por conducir a velocidades no seguras produce resultados irremediables, en muchos casos fatales, pero no solamente podemos hablar, digamos, de un resultado, digamos, de muerte, sino también de lesiones gravísimas, que la verdad después son de imposible reparación. Claro. Así que esta norma tiene por objeto esto, trabajar todos los integrantes de la sociedad, porque desde el municipio y desde la ONG de víctimas y familiares de víctimas se promueven estas medidas para que, digamos, existan menos siniestros viales. Y termina la tercera etapa de las sanciones. ¿Cuándo entraría en vigencia? La tercera etapa, que es el control y la sanción, nosotros entendemos que es un tiempo prudencial, 90 días desde el inicio de la vigencia de la ordenanza, y así, bueno, vamos a estar con esta etapa de, bueno, de verificar el exceso de velocidad y en consecuencia, digamos, constatar y, bueno, el juzgado de faltas, una vez que nosotros remitimos los medios probatorios, será la autoridad de aplicación en la sanción. Bien, no sé si quedó algo, si no, gracias como siempre por estos minutos con Kermés. No, en realidad volver, siempre queda algo, este es un trabajo que es paulatino, es un trabajo que nos compromete al Estado municipal, pero nos compromete a todos como integrantes de la sociedad. Esto es una medida de salud, como bien lo indica, es salud para todos, y para que podamos crear un mejor espacio de convivencia en la vía pública. Así que, bueno, gracias por la difusión.